A continuación transmitiremos para ustedes la emisión del programa Sin Tapujos correspondiente al jueves 2 de julio y que por razones ajenas a la voluntad de la producción del programa no pudo salir al aire. Arangibel es una estrella de la defensa de la patria. No se pierda Arangibel todos los días Sin Tapujos, YBKE Mundial, a las 6 de la mañana, Arangibel. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial Sin Tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya aquí a jueves 2 de julio de 2015. Tal día como hoy, en 1961, el escritor estadounidense Ernest Hemingway acaba con su vida al dispararse un tiro de escopeta. El reconocido y prestigioso autor norteamericano, ganador del premio Pulitzer y del premio Nobel por toda su obra, como le fue otorgado, por toda la obra, no por un solo libro. Fíjense ustedes la importancia de ese reconocimiento que se le dio a Hemingway, autor de grandes libros contemporáneos. Él está considerado probablemente el más destacado autor norteamericano de todos los tiempos. Se encuentran entre sus obras Aguas Primaverales, que él publicó en 1926, año en el que publica también el primer gran libro de él, Fiesta, que es el que le mereció el premio Pulitzer, el que además dio tanto de qué hablar en la crítica y en el mundo de los intelectuales a través del tiempo desde su publicación, un libro muy polémico. Adiós a las armas, en 1929, Tener y no tener, ¿Por quién doblan las campanas?, Al otro lado del río y entre los árboles. Eso sirvió de título a una película latinoamericana donde se relata el periplo del Che Guevara en moto por toda Sudamérica. Al otro lado del río, El viejo y el mar, Islas en el Golfo, El jardín del Edén y Al romper el alba, entre muchos otros relatos, cuentos, así como trabajos que hizo de guiones, etcétera. Lamentablemente encontró la muerte de esa manera, en 1961, suicidándose de un tiro de escopeta. También, tal día como hoy, es asesinado en Puerto Rico el cantante maravino Felipe Pirela. Fue identificado después de muchas investigaciones, hubo muchas especulaciones cuando él falleció en 1972. Terminó, pues, demostrándose que fue Luis Rosado Medina quien le dio muerte por un asunto de diferencias que tenían personales, deudas entre ellos, etcétera, y fue sentenciado entonces este sujeto Medina a 25 años de cárcel. Felipe Pirela pasó entonces a la inmortalidad como el gran bolerista de América. Fue llorado por todo el continente y su música sigue estando presente en el corazón de todas y de todos quienes le recordamos. El 2 de julio de 1994 es asesinado Andrés Escobar, futbolista colombiano, en las afueras de Medellín, luego de regresar del Mundial de Fútbol en Estados Unidos, en donde marca un autogol que le da la victoria 2-1 a Estados Unidos sobre la selección colombiana. Bueno, y al llegar a su país no hubo juicio sano que pudiera hacerse y lo asesinaron. También se produjo en un 2 de julio, pero en 1954, un hecho abominable en el estado Guárico. Fueron asesinados unos hermanos, los hermanos Bebacua, quienes fueron encontrados por unos asaltantes que buscaban robar un sellado del 5 y 6 y se metieron por la casa de al lado, y en esa casa de al lado estaban durmiendo los hermanos Bebacua, con la mala suerte que además estaban durmiendo con una maleta de dinero al lado, que no se sabía de dónde la habían sacado. Bueno, habían cosas de mafias por ahí, etcétera. Y eso pues hizo que acabaran con su vida esos criminales. Hoy vamos a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre hechos que han estado en el tapete en estos días y que nosotros no habíamos querido tocar algunas de ellas porque nos resultaba verdaderamente bochornoso. Estamos convencidos de que hay una trampa muy, muy mal urdida para que se comente un hecho que ha estado en boca de todo el mundo en estos días y que nosotros no hemos querido prestarnos a esa trampa de darle fama, notoriedad a una gente que no creemos que tiene ni el más mínimo mérito, ni que haya razón para ello, pero lo vamos a comentarlo de la manera más objetiva que podamos hacerlo, y tiene que ver con un video que está circulando de una supuesta humorista, no voy a mencionar su nombre porque, como digo, no voy aquí a usar este espacio a nivel nacional para caer en la trampa de darle notoriedad a alguien que nos tiene montado ese show precisamente con ese fin, una persona completamente desconocida, nadie sabe quién es, una persona sin ningún talento, y es a lo que yo me quiero referir, al por qué la trascendencia de alguien que no tiene nada, ningún talento, nada, digamos, por qué tener esa trascendencia, ninguna razón por la cual tener esa trascendencia, sino que se afinca en algunos elementos que tienen que ver con el comportamiento del debate político desde la oposición, y que yo he comentado en estos días. Lo escribí esta semana, el tema lo toqué en mi artículo del Correo del Orinoco esta semana, y quiero entonces extenderme con motivo de este tema, el affair, del video de la mujer que insulta como le da la gana, grita y monta todo un show de berraquera ahí en un farmatodo por un asunto de unas pastas dentales. La mujer en cuestión, como digo, pues no nos parece que tenga en modo alguno el mínimo mérito para que nosotros la comentemos acá. Nosotros en lo personal no sabíamos ni quién es. Dicen por ahí que es una persona que es supuestamente humorista y que trabaja en algún canal de televisión. Bueno, mira, será en su casa que la conozcan, pero nosotros no la conocemos ni nos interesa. Pero nos preocupa el asunto de por qué esa trascendencia, insisto, por qué esa trascendencia. La señora en cuestión tiene como parte de su show, que la ha convertido en humorista en los sectores de la oposición, una detracción que hace en un video similar a este, por eso estoy convencido que es un vulgar show, no es ninguna protesta ni ningún reclamo el que está haciendo, en el cual ella agrede al padre de la patria, insulta a todos los próceres de nuestro proceso independentista, y además en el lenguaje profundamente escatológico, soez, en que lo hace, y por supuesto, sin ningún asidero histórico, ninguna veracidad, digamos, del punto de vista científico, sino simplemente en lo que considera la gente de la oposición hoy en día, que es el humor, que es el insulto cargado de odio contra cualquier cosa que tenga que ver o que relacione de alguna manera al tema que sea con el chavismo. En ese sentido sí nos es importante comentar esto, nos resulta muy importante, tiene que ver con lo que tocábamos el día de ayer, el tema de por qué en la oposición no se acepta la paridad de género, por qué ellos defienden de manera misógina la exclusión de la mujer desde el punto de vista doctrinario, como base filosófica del pensamiento de derecha a lo largo de la historia. No es algo nuevo, como lo señalábamos ayer, es algo que ha estado ahí, y es algo que además causa mucho escozor desde la derecha frente al proceso revolucionario, el proceso revolucionario que nació con la defensa y la exaltación de la mujer como actor protagónico del desenvolvimiento de la sociedad y de la construcción del país en términos generales. Ya han aparecido, como yo lo comentaba el día de ayer, algunas voces desde la misma fila opositora que han estado reclamando esa exclusión sistemática, doctrinaria y horrorosa, por supuesto, desde la dirigencia opositora en contra de las mujeres. La doctora Isabel Carmona lo dijo esta misma semana en el programa de Vladimir a la Una en Globovisión, pero lo que muy poco se ha difundido es que esta fue una decisión que ha tomado el Consejo Nacional Electoral a partir de una solicitud que hicieron las mujeres de la oposición organizada desde abril de este año, si no fue una decisión apresurada a última hora que tomó el Consejo Nacional Electoral. Y les leo la nota que trae este comentario en Últimas Noticias. La rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, presenta reglamento de participación política en el Museo Bolivariano Nacional correspondiente a las elecciones parlamentarias a realizarse el próximo 6 de diciembre. Para alcanzar una sociedad más justa y solidaria debemos erradicar las dicotomías. Avanzamos en la construcción de una mejor democracia, dijo al hacer referencia del carácter igualitario de las mujeres venezolanas aspirantes a la elección del Poder Legislativo. El día 7 de mayo el Consejo Nacional Electoral recibió la propuesta del Frente Nacional de Mujeres. Se hizo una discusión y se decidió que se iban a tomar medidas positivas para incluir en más espacio a la fémina. La resolución pronunciada la semana pasada fue discutida y comunicada a las organizaciones. No es sorpresa. Lo que se está buscando es que haya una postulación equitativa. El electorado es quien decide al final su diputado o diputada, afirmó. Finalizó citando que la conciencia de estos cargos representan los aportes positivos que se logran en los procesos legislativos. Por ello, estas decisiones concretas se hacen necesarias. Esa es la información que hay sobre la evolución que tuvo esa solicitud que hicieron ahí el Frente Nacional de Mujeres y otras organizaciones ante el Consejo Nacional Electoral desde hace meses y que se vino a acordar fue ahora. El Consejo Nacional Electoral está atendiendo solicitudes de la oposición y la oposición está tratando de acusar de manipulador al gobierno nacional por la decisión que ha tomado el poder electoral. Y cuando uno ve la reacción que hay de gente como esa mujer de ese video escatológico contra el padre de la patria, uno entiende de alguna manera por qué ese liderazgo opositor tiene que aferrarse de manera tan, pero tan férrea a esa doctrina de la exclusión de las mujeres. Eso es lo primero que a uno se le viene a la mente. Es decir, ¿por qué el liderazgo opositor no acepta, no confía en la mujer que tiene un pensamiento de derecha? Porque la mujer que tiene un pensamiento de derecha no tiene pensamiento, en primer lugar. Es decir, no hay un pensamiento femenino de la derecha. No hay una propuesta progresista que reivindique el rol de la mujer desde la derecha. Todos los procesos emancipatorios de la mujer a lo largo de la historia han surgido desde el seno de las izquierdas a través de la historia. Eso es una realidad que está ahí, eso se puede revisar. El gran impulso de la inclusión de la mujer en las áreas del desarrollo, en la ciencia, en la cultura, en la tecnología, en todas las áreas, ha sido siempre desde el ámbito del pensamiento progresista de izquierda. Jamás ha sido desde el ámbito de los sectores conservadores. Entonces, cuando hay en este momento una discusión tan radicalizada en Venezuela entre los modelos neoliberal, capitalista, conservador, ultraderechista y el modelo profundamente humanitario del socialismo bolivariano que nos trajo el comandante Chávez, esas posiciones radicalizadas se van a encontrar con este tema, con el problema de que hay un ángulo, un área, un sector que no tiene propuesta y hay otro que sí la tiene. Cuando llegó la revolución, como digo, a nuestro país, las mujeres fue uno de los primeros sectores que fueron incluidas por la propuesta profundamente humanista que nos trajo el comandante Chávez. Tanto así que desde la creación del nuevo Estado que nos trajo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, votada en referéndum por primera vez en nuestra historia en 1999, fue la ampliación de tres que son los poderes tradicionales que hay en el ámbito de la democracia representativa en los últimos 500 años, a cinco poderes, que incluye precisamente el poder electoral y el poder moral, que es el que en este momento se ejerce en Venezuela con la Defensoría del Pueblo, etcétera. Esa ampliación de esos poderes, de tres a cinco, durante la mayoría del periodo revolucionario, ha estado presidido por féminas, por mujeres. Y eso lo comentó en varias oportunidades el comandante Chávez. Nosotros veíamos a los cinco poderes, por ejemplo, en las presentaciones de Memoria y Cuenta, año tras año, en la Asamblea Nacional, y veíamos allá arriba, en el podio de las autoridades, veíamos siempre cuatro mujeres y un hombre que era el presidente. Eso lo vimos durante años. Eso es innegable. Es decir, es absolutamente irrefutable que la revolución es feminista y que promueve la igualdad de género, incluso en desventaja del género masculino. Eso no lo puede discutir nadie, no lo puede negar nadie. Pero esta gente de la derecha es tan ultraderechista que incluso defendiendo el rol de la mujer, desconoce eso, como lo desconoce la señora Isabel Carmona en ese programa de televisión que estábamos mencionando. Ella dice que a su juicio los sectores políticos han perdido de vista el liderazgo de las mujeres. Y esta es una hora en la cual lo que están perdiendo de vista los sectores políticos, incluyendo la oposición, es que el liderazgo más descollante es el liderazgo de las mujeres. Fíjate cómo desconoce el gran reconocimiento que ha hecho a las mujeres la revolución bolivariana. No les interesa ni a las mujeres mismas, que supuestamente están, como dice ella, resteadas con la causa de la paridad. De modo que no hay pensamiento en la derecha, ni siquiera en las mujeres, hay pensamiento feminista. Es completamente falso. ¿Cómo se le ocurre a una señora que está viendo cómo es atropellada hoy en día la mujer, que fue protagonista de los grandes atropellos durante la dictadura en el pasado y durante los gobiernos cuartorrepublicanos que aquí estuvieron, partido de lo cual ella es directiva vitalicia como Acción Democrática? Esta señora, aún diciendo que está arresteada con la causa de la paridad, está desconociendo abiertamente el gran logro que ha significado para la mujer el reconocimiento que ha hecho la revolución, pero además de manera tangible, no en el discurso, y no para votar, sino que además de para votar, para estar en los cargos, efectivamente. Entonces aquí se ve la hipocresía, el doble discurso y la falta de conciencia que hay en la derecha respecto de temas tan sensibles como este. Por eso uno ve que esta mujer que se burla de esa manera escatológica, soez y verdaderamente horrenda, sin ningún contenido ni siquiera humorístico, del padre de la patria, de todos los próceres de la patria, y que insulta en un video a la gente de una tienda de Farmatodo como le da la gana, creyendo que es un derecho que tú puedes insultar a quien te venga en gana así en una tienda. Creo que por cierto, ahí hay que hacer una acotación, ¿no? Hay que hacer una acotación, porque esa gente que está en esa tienda, la gerente que llega ahí a tratar de calmarla y la otra que está en la caja, así como los vigilantes que están ahí, tienen que saber que no hay nadie autorizado, no existe ninguna ley que autorice a nadie a insultarte como le dé la gana, a gritarle, a decirle imbécil, no sé cuánto, como le dice ella ahí en ese video, en su cara a la gerente y a todos los empleados de la tienda. Es decir, ahí ella lo que se salvó fue que le devolvieran una soberana cachetada, como ha debido dársela a la gerente, y ponerla en su sitio. Porque no hay ninguna ley que prohíba que tú le devuelvas un soberano cachetón, para decirlo en lo que me permite el horario. Y se ponga la tipa en su sitio y se le ponga allá afuera y vea dónde vas a comprar, porque aquí no vas a comprar. Porque la tienda tiene derechos, así como tiene ella. La tienda tiene derechos también. Y si ella viene a insultar, bueno, ya se le puede dar perfectamente un cachetón y ponerla en la calle. Y listo. Y esto lo digo para todos los empleados que en las tiendas vayan a ser víctimas de esto que esta mujer está iniciando, que estoy seguro es una campañita para ver cómo empieza la gente a revelársele a los empleados de las tiendas, para ver si se produce por fin el estallido que ellos andan buscando desde la derecha y que no han podido, y que han visto cómo el pueblo ha sido tan consciente que incluso se lo enrostró ahora en la elección primaria del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ellos están muy mal en la derecha, sumamente mal. Están heridos de muerte y saben que no van para el baile el 6 de diciembre, porque así se lo han demostrado la primaria, la que no fue nadie de la MUD, y la primaria de esa convocatoria tan masiva que hubo del pueblo en la elección primaria del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahí estamos viendo, es una expresión, una vez más, de una derecha que está haciendo que ese sea el lenguaje del odio, el lenguaje con el que ellos creen que van a poder avanzar, porque no han tenido posibilidad de estructurar un discurso político, porque no tienen asidero para ningún discurso que desarrollen, porque ellos no creen en la patria. Ellos se burlan, insultan desde los símbolos patrios para arriba a todo lo que tenga que ver con la idea de patria, de país, de soberanía, porque ellos defienden es precisamente lo contrario. Ellos defienden la entrega del país a las grandes potencias y a las grandes transnacionales. Por eso esta mujer es importante, porque es el emblema de lo que ellos han venido vendiendo. Leopoldo López no es líder porque tenga un discurso, sino porque es el que encarna la idea de que el lenguaje debe ser el de la arrechera, que ellos venden como el instrumento para avanzar. Capriles no ha sido nunca nadie, salvo el día que convocó a descargar esa arrechera contra el pueblo, y él fue el gran líder mientras estaban sus hordas asesinando chavistas en las calles, para los sectores de la oposición, digo. Se convirtió así en cosas de horas en el gran líder, fue por ese crimen que cometió contra el país, contra las venezolanas y venezolanos, para los sectores de la oposición. Leopoldo López, exactamente lo mismo. Mandaron a Capriles al cipote cuando consideraron que ya Capriles no servía porque no estaba mandando a asesinar a nadie y había ido a Miraflores a sentarse en una mesa de diálogo, lo desecharon. Y cuando vino López a pedir vamos a salir a incendiar de nuevo y a volver a asesinar, ahí se convirtió en líder Leopoldo López. Esta mujer lo que está buscando es eso. Ella está buscando reeditar, rescatar y relanzar el lenguaje del odio, de la descarga de la arrechera, para convertirse en la lideresa que ya no es, obviamente, ni María Corina, ni Ledesma, ni Leopoldo, ni Capriles, ni ninguno de ellos. Es un plan montado, buscarse una tipa que tenga resonancia como descargadora de toda la iracundia que se pueda contra el chavismo, para ver si por ahí se les dan las cosas como ellos la están pensando. De modo que vamos a estar atentos, porque el error que puede cometer Venezuela tanto los sectores chavistas como los de la oposición, es caer en esa trampa. Caer en esa trampa de convertir a esta mujer en una especie de gran líder de la oposición, de la protesta y de no sé qué cosa, porque por ahí es donde está el camino de la destrucción del país, de la destrucción de nuestra sociedad, y cuidado, sino del exterminio de la misma mediante una guerra civil. Vamos a estar atentos a eso. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Saludamos de nuevo, reiteramos nuestro aprecio, nuestro afecto a todas las usuarias y usuarios que nos siguen a través de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel. Por ahí nos estaba saludando ayer Fabiola Mendoza, nuestra dilectísima combatiente del Twitter, Fabiola Mendoza. Nosotros la respondemos por acá, porque sabemos que ella está ahí oyéndonos. Y le decimos que contamos con ella, sabemos que está ahí rodilla en tierra, con la revolución y con Sin Tapujos. Así, por supuesto, extendemos nuestro abrazo más cordial a todas y a todos los que nos dicen por acá por Twitter que nos están siguiendo y nos comentan y nos dan su aporte, así como la cantidad creciente de gente que nos encontramos en todas partes en la calle, que nos paran y nos quieren saludar, nos quieren dar la mano y nos insisten, no deje nunca ese programa, usted está ahí haciendo algo que nos interesa, en fin, nos hacen muchos comentarios y por supuesto eso nos incrementa a nosotros el compromiso de seguir aquí trabajando para todas y todos, para el proyecto chavista de transformación de la sociedad que estamos impulsando ahora con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, el primer presidente chavista. El comentario que queremos hacer en esta parte del programa sale de ahí, sale del apoyo y el intercambio que tenemos con las usuarias y usuarios. Y estamos viendo aquí la cantidad de cosas insólitas que están pasando en el mundo. Fíjense, por ejemplo, en este momento se quiere presentar a Venezuela como que Venezuela está violando todos los derechos humanos y no sé cuánto. Va a la evaluación que se hace bianualmente en la ONU, en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, una comisión representando a Venezuela y que estaba presidida por la Fiscal General de la República, la doctora Luisa Ortega Díaz. Los representantes de cada una de las áreas sociales y de los poderes del Estado expusieron ahí pues las razones y las políticas que se están adelantando en el ámbito de la inclusión social, de la justicia, la igualdad y del respeto a los derechos humanos. Se hicieron no solo esos balances, sino que además se contrastaron con lo que está pasando en muchas partes del mundo, que no significa nada para esas comisiones. Y en esa instancia hay la posibilidad, le dieron una apertura a oír a lo que ellos desde allá dicen que son las contrapartes. Es decir, hay un Estado que está exponiendo su informe ante esa comisión y ellos decidieron llamar a la gente que anda haciendo ruido por ahí a nivel internacional para sentarla ahí también. Es una desproporción. A todas luces, una desproporción. Imagínense ustedes que a Estados Unidos, cuando se le esté haciendo la evaluación, decidan abrir para que se siente ahí alguien que sea de los talibanes, eso, de los grupos que dicen ellos que son sus enemigos, etcétera. Sería una insensatez, eso no se concibe. Pero a Venezuela se lo hicieron. Y Venezuela, cuando hace la observación, la respuesta que obtuvo de la comisión es, bueno, si así tratan a la comisión de decirle que está vendida porque está haciendo esto, imagínense cómo tratarán allá dentro de su país, a lo interno, a la gente que está en contra del proceso revolucionario. Bueno, fue una respuesta en verdad insolente por quienes la hicieron, porque efectivamente demostró simplemente que ahí lo que hay es una parcialización de derecha jugando a cuadro cerrado con los sectores fascistas de aquí de Venezuela, en particular con los que encarnan Leopoldo López, María Machado y Ledesma, etcétera. Ellos permitieron ahí que se sentara, por ejemplo, la señora Tintori, como ella misma dijo que se llamaba, todo el mundo le dice Tintori. Ese es por el dejo cifrino que le quieren dar al apellido, y nosotros mismos hemos incurrido en eso, y la llamamos la tonta Tintori, pero ella dijo que se llama Tintori, como tintorería, pues. Está bien, ese es su apellido, hay que respetárselo. Pero la sarta de mentiras y de barbaridades que fue a decir, de verdad que es una cosa insólita, por decirlo menos. Y desde la oposición acusan a la fiscal general de mentir, y sale la ex jueza Fiuni, probablemente la más contumaz y artera mentirosa que hay en Venezuela, porque todo el mundo la vio cómo chilló durante no sé cuánto tiempo, que se estaba muriendo de cáncer, que tenía cáncer, que se la estaba corroyendo, que ya estaban los estertores de la muerte, no sé qué, para que la sacaran de la cárcel, porque este es un régimen humanitario. Y una vez que estaba ahí, se fue y lo primero que hizo fue irse por una marcha opositora, encaramarse una tarima bajo un palo de agua y no sé cuánto, y ahora está más gorda que nunca, de modo que nunca hubo ningún cáncer. Ella demostró, corroboró una vez más que ahí lo que hay siempre es la mentira por delante. Y sin embargo, con su cara muy lavada, sale ahora a decir que no, que sí fue verdad, que ella la violaron y que no sé qué, y que es un expediente falsario el que presentó la fiscal allá ante la ONU. ¿Cómo hace uno para creerle? Ella misma, en carne propia, es la demostración de lo falsa que ella es. Porque ella dijo que iba a morir de cáncer y no se murió nada. Y ahí está, echando la bativa contra el gobierno, dando declaraciones y no sé cuánto. Entonces, esa gente llega y comete esos excesos y acusan al gobierno. Y la señora Tintori agarró y se presentó con una franela con los nombres de los muertos que su marido mandó a matar en hordas que desató para que fueran a buscar la violencia fascista en las calles y que fueran a incendiar el país. Y en esas acciones incendiarias murieron los 43 venezolanos que ella cargaba puesto en la franela para denunciar al gobierno venezolano. Fíjense cómo puede ser esa gente de perversa, de verdad, de maquiavélica, de repugnante, que llega a ese extremo. Ella está allá abogando por los muertos que su marido mandó a matar. Así es de insólita esa derecha. Ayer entró en vigencia en España una ley horrenda, una ley que de verdad es una cosa increíble. Aquí llamaron ley Mordaza a la regulación de la responsabilidad que debe prevalecer en medios de comunicación de cara a la sociedad. Eso que había que actualizarlo. Nosotros teníamos aquí un reglamento de radiodifusión que tenía 75 años, nunca se había modificado. Cuando se actualizó, pegaron el grito en el cielo, pero no ha habido en modo alguno ningún cercenamiento a las libertades, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, no ha habido nada de eso. Andan unos periódicos cerrando por ahí porque nadie los compra y quiebran, están ellos en problemas desde el punto de vista capitalista. En el capitalismo, las empresas que no funcionan, quiebran. Lo que procura el socialismo es que no quiebren las empresas que están impulsadas por el poder popular y se estructuran en ese sentido, no desde la óptica capitalista, sino desde la óptica socialista. Pero en el capitalismo, la empresa que no es rentable se la engullen las grandes corporaciones o quiebran y ya está. Y esos son los periódicos que han cerrado. Radio Caracas no se le renovó la concesión porque la concesión es de los venezolanos, no es de Radio Caracas, no es de Marcel Granier. Eso se explicó hasta la saciedad. Nosotros recorrimos el país explicando eso. A Radio Caracas se le venció una concesión y no se le renovó porque de los 10 puntos que consagra la ley de radiodifusión que estaba vigente en ese momento para que se mantuviera la posibilidad de serle otorgada esa concesión, es decir, de concederle la posibilidad transitoria de que operara en el espectro radioeléctrico una empresa como esa, estaban siendo violentados por lo menos 7 de los 10 artículos de la ley de radiodifusión que Radio Caracas estaba violentando, pero de la manera más abierta y sin ninguna duda. Y el Estado, pues en nombre de todas las venezolanas y venezolanos, decidió no renovársela. Pero hoy, en España, desde ayer, está vigente una ley que es la verdadera ley Mordaza. Allá sí es Mordaza. Allá se le pone multa a cualquiera que proteste contra algo que diga en un periódico, que diga el Estado, en cualquier espacio, en cualquier medio. Se multa a la gente con 300.000 y hasta 600.000 euros que tiene que pagar, si no incluye entonces la cárcel que debe llevar la persona que lo haga o el grupo de gente que lo haga, hasta tanto amortice la suma de la multa que se le impone según esa ley Mordaza. Esa ley Mordaza que entró en vigencia el día de ayer en España, dice que si usted de alguna manera se refiere en términos negativos a la corona española, usted va preso, ni siquiera tiene multa en ese caso, va preso. Si usted pone un Twitter diciendo menos sé cuánto en el rey, como aquí hacen cada rato para insultar y desearle la muerte al presidente y a quien sea, la gente de los escuálidos a los chavistas. Bueno, eso que es el lenguaje usual que tiene la gente de la oposición aquí, que usted lo puede constatar en cualquiera de las cuentas de la oposición o de los portales de oposición, y usted ve lo que dicen debajo de cada noticia, usted busque para abajo como hacemos nosotros y vea los comentarios y la forma como ellos le desean lo que le desean a los chavistas. Bueno, allá en España, si usted hace algo que sea entendido o asumido no por un tribunal, ni por un juez, ni por nadie, sino si el rey se siente mal por un comentario que usted ponga en el Twitter, si él se siente incómodo porque usted de alguna manera se refirió indebidamente a su esposa, usted va preso hasta por 6 años, sin ningún juicio de por medio, para que vaya viendo, ¿no? Y ese es el aliado, ese es el gobierno aliado de la derecha. De allá es donde mandan a Felipe González y donde mandan al otro, y a Aznar, y de donde mandan a Rajoy a que ataque a Venezuela. Eso es lo que defiende aquí la derecha en Venezuela. Pero fíjense ustedes a lo que estamos llegando. A que pasa exactamente lo mismo con este caso de la ley que lo que hemos comentado con la mujer, que son los mismos afectados los que terminan por defender y abogar a su opresor. Eso ha pasado siempre a lo largo de la historia. Uno de los problemas que hubo a la hora de la liberación de los esclavos, de decretarse la libertad de los esclavos en el proceso de independencia, no solo de Venezuela y de nuestro continente suramericano, hasta en Estados Unidos mismo, era que había esclavos que se negaban, que ellos querían seguir con su amo, porque ese era así era como habían entendido la vida desde que nacieron. Entonces tú le decías de repente, no vas a ser esclavo, y decías, no, es que a mí no me interesa eso de la esclavitud o no esclavitud, esta es mi forma de vida, y ellos querían seguir sumisos. Ese fue un problema grave, real, que hubo a través de la historia. Así es como uno entiende, como yo decía hace rato, en relación al tema de la exclusión doctrinariamente establecida de la mujer en las filas de la derecha. Lo hemos dicho desde siempre, no es un asunto de ahorita. Yo cité un texto de los debates del Congreso Nacional en 1936, en las publicaciones que hizo el Congreso en conmemoración del bicentenario del natalicio del Libertador en 1985. Esta es una colección que lleva por nombre El Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, documentos para su estudio. Y yo lo explico aquí porque me lo han preguntado, me han llamado mucha gente para decirme, mire, ¿de dónde está eso? Que creen que es un artículo. No, no es un artículo, es la recopilación de los debates del Parlamento. Y es de ahí en donde nosotros tomamos expresiones como esas que decía diputados, como el diputado Celis Paredes, que decía, he hablado también con mujeres verdaderamente conscientes, y esas mujeres me han dicho que el derecho de sufragio a la mujer es perjudicial a la República. De ello saco como consecuencia que las mujeres verdaderamente conscientes se abstendrían de ir a las urnas electorales e irían tal vez algunas que no nos convienen. Fíjate la separación que hace, la digresión que hace de manera clasista, racista, la gente de la derecha siempre a través de la historia. Ellos les da miedo hoy que se pueda incluir a mujeres. Y no solo hoy, digo, esta semana. Usted revise cualquier fotografía de las declaraciones, de las ruedas de prensa, los últimos 12, 15 años de la MUD y de antes, cuando eran coordinadora no sé qué cosa democrática. Y va a encontrar que no va a haber de 15 personas, sino una o dos mujeres a lo sumo. Yo lo reto, ese es un trabajo que nosotros hicimos y lo tenemos en una conferencia ahí gráficamente establecido y ponemos todas las fotos a través del tiempo. La que siempre trata de colearse, he dicho yo, es la ¿cómo se llama? La morenita esta de aquí de Latillo, ¿cómo se llama? La Solórzano. Y ella, bueno, empujó y empujó y empujó hasta que por fin, bueno, y logró y ta, y salió ahí electa candidata, electa no, la escogieron entre ellos mismos, candidata para los Altos Mirandinos. Por la MUD, pero eso fue porque esa mujer se batió, ¿no?, durísimo, dale y dale y dale, meterse a colearse en la foto, a colearse en la foto, a colearse en la foto, hasta que ¡pum! Logró que alguien la dejara estar ahí. Pero usted quítela a ella y a la María Machado, que eventualmente también estaba ahí, ya no aparece tampoco, y no va a encontrar sino una caterva de tipos, una banda de... es el Club de Toby, pues, donde el Club de Toby no aceptaba, expresamente no aceptaba mujeres, ese es el Club de Toby, aquel de la pequeña Lulú. Bueno, y el tema con el que quería cerrar el programa de hoy es el que también mencionamos por encimita el día de ayer, el de todo este affair xenófobo del supuesto magnate norteamericano Donald Trump. Está teniendo mucha resonancia, mucho revuelo, porque han aparecido una cantidad de empresas por ahí que están cancelando contratos con este sujeto. Y yo creo que vamos a tener que comentarlo más detenidamente en otra emisión, porque hay cosas que están detrás de todo esto que son verdaderamente sospechosas y que evidencian desde nuestro modesto punto de vista, como yo lo dije ayer, un plan para promover la candidatura de Hillary Clinton. Estados Unidos está atravesando una guerra contra los pobres. Es decir, ahí el racismo que se está expresando en los crímenes contra los negros es porque los negros son los pobres, pues allá en Estados Unidos son la mayoría de los pobres. Y esto está todo asociado a la búsqueda de superar la posibilidad de que se produzca ahí un estallido social que termine por convertir a Estados Unidos en un despeñadero del capitalismo. De modo que esto hay que seguir viéndolo con detenimiento. Y en particular, eso que a lo que está apelando Donald Trump, porque le han cancelado contrato a algunas cadenas televisivas, entre ellas la de el señor Carlos Slim, que es mexicano y que tiene relaciones de negocio desde hace algunos años con Donald Trump. Ahora está argumentando a su favor el magnate que se estaría limitando su libertad de expresión y está tratando de llevar alguna de esas empresas como Univision a los tribunales. Vamos a estar atentos a eso. Pero yo quiero comentar en particular, y lo quiero dejar aquí anunciado ya, esto de la cesación del contrato de Macy's, la tienda Macy's, con las empresas o la línea de ropa que vende Donald Trump. Macy's es una de las tiendas más grandes, eso es como el Sears que conocimos aquí en un momento determinado y que se fue hace muchísimo tiempo, hace 35 años se fue del país. Macy's es la gran cadena de tiendas por departamento allá de los Estados Unidos y es exactamente donde están todas las grandes cadenas que nosotros conocemos aquí en los centros comerciales que están en todo el país y en el mundo entero. Las grandes cadenas como Zara, como la otra, como Mango, como Bershka, todas esas de Tommy Hilfiger, todas esas tiendas están ahí en el Macy's. Y hay que revisar también cómo es eso de la ruptura de la relación comercial de Macy's, que se remonta desde el 2004, cuando esa cadena de almacenes empezó a vender en sus tiendas la colección de ropa masculina Trump. Vamos a revisar eso en detalle, porque esas son generalmente las tiendas que se han encontrado que están utilizando la mano de obra barata de los casi esclavos que utiliza en los países centroamericanos, en el Asia, que tienen verdaderas maquilas, donde colocan a la gente con sueldos verdaderamente miserables, de hambre, a trabajar hasta 20 horas al día y cosas así. Vamos a hablar de eso con detenimiento, porque ya el programa al día de hoy llegó al final, no nos queda más tiempo. Entonces se los prometemos para una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres Faro, el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres Faro, el norte y el mañana, comandante, tierra y pan. La bondad, siembra de la historia, comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.